estamos en la segunda parte de lo que es la ciencia. Planteábamos en el comienzo, y también se escuchaba allí en la presentación, el tema del programa: Piantaos, Colifas y Locos, la locura en la sociedad moderna, las instituciones, el tratamiento y el sinsentido del encierro, la salud mental de los ciudadanos y las enfermedades de moda. Para hablar de algunas de estas cuestiones estamos con invitados aquí en nuestros estudios. Están, por una parte, Ariadna Scandisi, que es psicoanalista, docente de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Rosario. Ariadna, ¿cómo te va? Buen día, gracias por venir aquí a la radio. Buen día. Y también Ricardo Nid, que es psiquiatra, docente de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario. Ricardo, gracias por venir también, ¿eh? Buen día. Bueno, un poco ahí escuchábamos en la primera parte del programa algunos planteos que se hacían cuando hablábamos en el desarrollo de la investigación con Elena, el tema de qué es lo desajustado hoy en la sociedad. Ella planteaba lo desafinado, y hay diferentes formas de verlo, de percibirlo, de acuerdo a las disciplinas. Estamos con un psiquiatra y con una psicoanalista, digamos, imagino que tendrán diferentes visiones sobre el tema. Pero vamos a preguntarle un poco a Ariadna Scandisi, digamos, esto de la nomenclatura que aparece muchas veces para explicar distintas enfermedades mentales, que son de la, por ahí, un poco psiquiatría oficial, ¿no? De la psicosis, la perversión, la neurosis, pero el psicoanálisis tiene una forma de verlo de otra manera, una forma particular. ¿Cómo se analiza la enfermedad mental desde el psicoanálisis? Bueno, nosotros hablamos telefónicamente, me habías hablado de que te gustaría que charlemos sobre la locura. Uh-huh. Lo que yo te puedo decir respecto de la locura es, que el problema del loco es que no participa de la locura común, por ejemplo. Ya acá te estoy respondiendo en qué sentido, desde dónde el psicoanálisis considera la locura, a diferencia de lo que vos recién mencionabas, como lo oficial. Claro. Que no participa de la locura común. Uh-huh. ¿Qué quiero decir, con locura común? Yo traje acá un extracto de Erasmo, del Elogio de la Locura, en donde dice: el hombre que toma un calabacín por una mujer es tratado como loco, porque semejante error es cometido por pocos. Pero aquel cuya esposa tiene numerosos amantes y que, lleno de orgullo, cree y declara que ella sobrepasa la fidelidad de Penélope, a este nadie lo llamará loco, porque esta disposición de ánimo es común a muchas personas. Uh-huh. Ahí, podemos situar la locura común. Yo pensaba, en la actualidad, ¿cómo pensar la locura común? Bueno, los yanquis están en plena locura común. Uh-huh. En la crisis financiera, allí es donde, en la economía aparece la psicología. Claro. Están en medio de la locura común. No estar en la locura común es no poder pasar al enigma de la muerte, no poder pasar al enigma de la vida. Uh-huh. En términos de que ese es un enigma que hay que resolver. Y no es que no se pueda resolver y por lo tanto pasar, porque sea un déficit esa otra locura que no está dentro de la locura común. Uh-huh. Sino porque no puede. Claro. Bien, ahí, se asocia en general, o planteábamos también en una parte anterior del programa, una asociación que aparece muchas veces entre locura y muerte, ¿no? ¿Por qué se piensa o se asocian en estas dos cosas muchas veces? No sé en qué sentido vos me lo... No, bueno, porque se planteaba de alguna manera, en un primer momento hablábamos con Marcelo Castaño, ¿no? De, uh-huh. de esta idea de que, bueno, muchas veces desde lo familiar, desde el contexto familiar, se segrega, se separa, claro, y se piensa, bueno, perdió la razón, uh-huh. es una persona que ya se considera muchas veces como muerta. ¿Esto aparece, uh-huh. Sí, está la muerte social, podríamos uh-huh. decir. Claro. Hay un psicoanalista que dice que la incidencia de cada psicosis, más allá de lo que está en juego a nivel familiar, es esencialmente social, propiamente social. Y esto, propiamente social tiene que ver con los efectos que produce la irrupción de la locura en el espacio público. Uh-huh. Pero efectos sobre el loco, que son los efectos de segregación. Claro. Hay un autor que es Michel Foucault que se ocupa mucho de esto, uh-huh. de la segregación que sufre el loco, considerado como objeto. Imagino que esto, y le vamos a preguntar a Ricardo Nitt, que también nos visita, varía de acuerdo a las épocas históricas, un poco a distintos momentos, que se pensaba la locura y al loco de una manera en una época determinada y que ahora hay otra concepción. ¿Esto es así? Digamos, el momento histórico determina un poco quién está loco, qué es la locura y demás. Indudablemente. Desde ya yo te anticipo que para la medicina actual la locura es un término de otra disciplina. Uh-huh. En ningún manual ni en ningún tratado de medicina vas a encontrar este término. Aunque en realidad los médicos echamos mano de la locura para explicar cosas tan biológicas como el cáncer. En algún momento las células se vuelven locas, se vuelven atípicas y producen tumores que son incontrolables para los métodos biológicos naturales. Con esto te quiero decir que los médicos nos hemos dado otros términos para lo que habitualmente socialmente acusamos de loco, y entonces le hemos puesto términos como psicosis, perversiones, crisis de angustia, histeria, etcétera, etcétera. La histeria misma es un término que muchos médicos utilizan, pero pocos tienen conocimiento exacto de qué es lo que se trata, ¿no? Y entonces catalogan de crisis histeria a cualquier situación de angustia, de malestar, de sufrimiento subjetivo agudo que produzca un paciente, por el cual llama a los servicios de emergencia médicos, y los médicos en general tienen esa debilidad de palmear el hombro y decir: usted no tiene nada. Mm. La locura tiene una historia, y dentro de esa historia la locura le ha sido sumamente útil al poder para segregar, para excluir a los peligrosos, acusándolos de diferentes o asumiéndolos como diferentes y acusándolos de loco. Después la locura se transforma en una cosa simpática, y entonces el loco es el tipo agradable, el tipo simpático, el tipo que comete cosas poco frecuentes, como decía Ariadna en el comentario de Erasmo. Y finalmente la locura se convierte en un conocimiento popular que tiene muchísimas acepciones y del que la medicina resuelve necesariamente correrse, porque, bueno, el avance de esta ciencia hace pensar que es un término demasiado amplio para poder ponerlo en una nosografía determinada. Claro. Bueno, aparece una década, que es creo que la del 80, donde el avance en la cuestión de los fármacos hace pensar de otra manera, ¿no? Puede ser que a partir de la incorporación de fármacos para tratar determinadas enfermedades mentales haga o signifique un cambio importante en las ciencias médicas y su relación con la salud mental. Y de cómo se piensan además a las instituciones, ¿no?, para tratar las enfermedades mentales. Sí, es muy interesante el término de enfermedades mentales, ¿no?, porque definitivamente creo que la locura tal y cual está concebida popularmente hoy por hoy no da cuenta de una enfermedad mental. Mm. Y también sería interesante explorar un poco qué es esto de las enfermedades mentales, porque digamos que para la medicina las enfermedades son aquellas fallas en cuanto al funcionamiento o a la organicidad de aparatos o sistemas físicos. Uh-huh. Y en este caso enfermedad mental podría hasta ser asumida como una contradicción en su propia enunciación. Pero evidentemente aquello que podemos asumir como enfermedad mental, como para simplificar, ha sufrido una evolución en el tiempo. Y obviamente esa evolución tiene mucho que ver con la aparición de nuevos fármacos que, lejos de curarla, intentan aliviar los síntomas más incapacitantes. En ese sentido, la última línea de neurolépticos o antipsicóticos, con una menor cantidad de efectos indeseables, esos efectos indeseables tan horribles que se ven en algunas películas y que se puede leer en alguna literatura más antigua, de esos estados casi catatónicos, temblorosos, rígidos, de los antipsicóticos del comienzo, que se han ido superando, y con efectos terapéuticos que en muchísimos casos pueden aliviar toda la fenomenología productiva de la psicosis, lo que son las alucinaciones, los delirios, las certezas de persecución y estas situaciones tan incapacitantes realmente para un paciente, pero que de ninguna manera dan una sola aproximación a la cura de esta enfermedad, entre comillas, ¿no? Y en este sentido es donde los médicos debemos asumir un techo en nuestra propuesta científica para dar paso a otras posibles respuestas que desde la medicina alopática, desde la medicina que practicamos en esta parte del mundo, no podemos dar cuenta. Uh-huh. Es a partir de allí que, bueno, se empieza a acuñar un poco el término de romper con la idea de manicomio, con la idea de encierro, porque aparecen otros tratamientos que son más de, o que tienen la posibilidad de tratarse en el domicilio, en el ámbito donde la persona se desarrolla y demás. Sí, pero la idea de manicomio se supera mucho antes de que la uh-huh. farmacología dé cuenta de ciertos procesos de incapacitación desde la salud mental. La idea de manicomio se supera allá por en Europa con Pinel, etcétera, donde realmente se empieza a pensar que el manicomio es un lugar en donde, además de personas que podrían ser asumidas dentro de alguna nosografía psiquiátrica, también van a parar una serie de indeseables para el poder. Y entonces esta suerte de encierro es superada por nuevas propuestas que van de la mano de nuevas propuestas en general de la organización social. Uh-huh. Desde entonces se empieza a trabajar fuertemente la desmanicomialización, que en la actualidad y fundamentalmente en nuestro país, que es lo que yo conozco, está bastante superada, son pocas las instituciones de pacientes internados en el régimen manicomial, de encierro, de manera prolongada, etcétera, etcétera. Hay una serie de instituciones que le permiten a pacientes con perturbaciones importantes poder tener un lugar donde atender su salud que sea de mayor calidad terapéutica que su propio hogar. Pero la etapa de la manicomialización en la Argentina está bastante superada, y en todo caso en este momento lo que tenemos por delante es la discusión de hasta dónde institucionalizar, cómo institucionalizar, qué tipo de instituciones en términos de salud mental estamos necesitando y sobre todo qué tipo de patologías vamos a trabajar desde lo institucional. Bien, me gustaría preguntarle a Ariadna, digamos, un poco el punto de vista de esto, de la institución que aparece como un lugar para, bueno, tratar o trabajar con el tema de la locura. En general, digo, ¿cómo se ve desde el psicoanálisis a la institución como un lugar de tratamiento? Recién Ricardo habló de falla. La institución como que venga a suturar esa falla respecto de esta, de la locura. O sea, bueno, el psicoanálisis no acuerda con eso. No hay nada para suturar en la locura. Mm. Porque, bueno, del psicoanálisis consideramos que el acto loco, el delirio, o los escritos locos, pueden ser leídos como actos legítimos en términos de que pertenecen a ciertas coordenadas, es decir, que no están como fuera de la razón. Lo que sí, por ejemplo, yo pensaba en relación a pacientes que hace muchísimo tiempo que están internados, no sé, en Oliveros, uh-huh. Le sitúa un lugar de pertenencia, digamos, esa institución. No han tenido otros lugares y han podido construir ese otro lugar. ¿Se entiende lo que digo? Sí. O sea, no institucionalizar, lo que decía Ricardo es muy pertinente. O sea, ¿cómo? ¿Qué institución? ¿De qué manera? No para venir a suturar una falla. Y tampoco desinstitucionalizar para dejar a alguien sin un lugar de pertenencia. Bien, corriéndonos un poco del tema de la locura, ¿no? Y viendo qué pasa en las sociedades, en la sociedad actual, es interesante ver cómo, y lo presentábamos también en el comienzo del programa, aparecen algunas como enfermedades de moda, podría decirse entre comillas, cómo aparece alguna cuestión vinculada a los ataques de pánico, a por ejemplo la bipolaridad, digamos, son nuevas rotulaciones, nuevas formas de pensar. El psicoanálisis también interviene en eso, también trata de curar, podríamos decir, o de salvar algunas cuestiones vinculadas a, bueno, problemas de salud mental, como por ejemplo estas que decíamos. Bueno, el psicoanálisis no teoriza, no, o sea, no hace una teoría del ataque de pánico, no hace una teoría de la, digamos, de eso, del ataque de fobia. Lo que nosotros trabajamos es con el síntoma, que, digamos, al síntoma nosotros no le damos el estatuto de un nivel ontológico, es decir, es lo que es, sino que el síntoma pertenece a lo que nosotros llamamos el campo de lo analizable. Digamos que en él está la indicación de que acá es una cuestión de saber. O sea, no en el plano fenoménico, sino en el plano del entendimiento y de poner a hablar en relación a eso. Por ejemplo, pánico viene del dios Panos, que era un dios que emitía ruidos que eran, digamos, de tal magnitud que producía miedo en la gente. Bueno, ¿por qué, digamos, voy al origen? ¿De dónde viene pánico? Porque ahí, digamos, en este origen, vamos a ver que ahí es una cuestión de saber, que ahí hay un punto a interrogar, no es lo que es. Esto tiene que ver con ceder la posición del sujeto al hablante, a que hable de eso. Por ejemplo, alguien que viene por una consulta, yo soy fóbico, dice. Bueno, ya ahí, bueno, primero vamos a ver si es fóbico, pero ya ahí tenemos para interrogar por qué la vida de alguien está definida por una enfermedad. Claro. Bien, Ricardo, aparecen cada vez más consultas o casos así de, bueno, gente que tiene problemas de ataques de pánico. ¿Es un lugar cada vez más frecuente, digo, esto de las enfermedades de moda, podríamos decir? Y si hay un mandato social para que tengan crisis de pánico, es muy probable que las tengan. Fíjate vos que, más que nuevas formas, yo te diría que son las mismas formas que van mutando algunos nombres. Se dejó de hablar de surmenage, pero el surmenage hace 20 años atrás estaba a la orden del día, tal vez tan a la orden del día como hoy las crisis de pánico. Y si uno analiza la sintomatología que corresponde a los criterios de clasificación de un ataque de pánico, son muy parecidas a las del surmenage. En el medio están las extrasístoles, o también antes las extrasístoles, porque dentro de el conjunto de criterios sintomáticos que definen el ataque de pánico hay una sensación de palpitaciones, de latido cardíaco acelerado, inclusive arrítmico, y esto, en el momento que sucede, si uno pudiera hacer un electrocardiograma, estaría verificando la aparición de latidos cardíacos aberrantes, sin ninguna consecuencia clínica de peligrosidad en términos de vida o muerte, pero que forman parte de toda esta nosografía que hoy está asumida como ataques de pánico y que probablemente tenga cierta relación más que con la necesidad de curar, con la necesidad de vender. Ahí aparece la industria farmacéutica, digo. Y totalmente. Este es un poco la necesidad de encuadrar a cierto conjunto de síntomas bajo un medicamento que puede dar cuenta de todos esos síntomas y aliviar el problema. Y entonces utilizan a lo que socialmente está asumido como miedo, que está vinculado a Panos, y entonces está vinculado a Panos, y dentro de los criterios de nosográficos para el ataque de pánico está el miedo a la muerte, el miedo a enloquecer, que son términos utilizados en el discurso del paciente cuando describe su malestar. Está bueno ponerle crisis de pánico, porque entonces mucha gente puede sentirse identificada con este problema e ir a exigir este remedio mágico que pueda dar cuenta de su problema, cuando, por supuesto, como lo dije antes, apenas puede llevarle cierto alivio sintomático transitorio. Digamos, primero tengo el remedio, lo fabrico, y después creo la enfermedad. Un poco sería esa la cuestión. Sí, en realidad, el conjunto de el conjunto de síntomas, el conjunto de manifestaciones de sufrimiento subjetivo están, existen, son incontrastables, son hasta objetivables de cierta manera. El nombre de ataque de pánico sí es un nombre que reúne a todos esos síntomas de manera tal de poder dar una respuesta de la industria farmacológica. Uh-huh. 411-9095 es el teléfono de la radio. También nos pueden enviar un correo electrónico a lo que es laciencia@yahoo.com.ar o mandar un mensaje de texto al 153-130-553. Por teléfono se comunicaba Marcelo y dice que una vez leyó en un clasificado de una psicóloga que decía: atendemos todo tipo de fobias y ataques de pánico, ¿no? Un poco, y aclara que es en serio esto que me ha parecido así de esta manera. Recién Ariadna hablaba de un poco de las instituciones, del encierro. Disculpame, imagínate, sí. Si dice atendemos un menaje extrasístole, se queda sin clientes. Sin clientes, no, y este juego con pacientes. Y, es que en el aviso está tratando de captar clientes, indudablemente. Claro, y no pacientes. El aviso planteado en estos términos está tratando de aumentar su cartera de clientes. Está bien. Sí, aparte de todo. Todo por dos pesos. Claro, con la palabra todo ya se refuerza un poco. Decía que recién Ariadna de alguna manera planteaba los lugares, las instituciones, y cómo muchas veces aparecían como lugares de pertenencia, ¿no? O como el lugar donde se puede quedar una persona porque no tiene otro lugar donde ir. Y estaba viendo un informe del diario Clarín que apareció en diciembre de 2007, donde hace referencia a que hay unos 18.750 pacientes psiquiátricos internados en la Argentina, y el 80% de ellos está desde hace un año o más, y al menos el 60% de esos pacientes psiquiátricos continúan internados por razones sociales, por la crisis que determinó el motivo original de la internación. O sea que no son psiquiátricos. Claro, que están allí porque no tienen otro lugar donde ir. Habría que ver si hay algún psiquiátrico entre todos los internados. Digo, ¿qué es esto de paciente psiquiátrico? Uh-huh. Es una simplificación hasta peligrosa, en el sentido de estigmatizar a ciertos pacientes con sufrimiento. Claro. Bueno, pero aparece un poco esto de el tener que quedarse en un lugar y haber ido por una razón, y después, bueno, no hay otro espacio donde volver, no se puede volver a una casa porque no hay. Pero eso casa. Excede la institución de la salud mental. Eso hay en el Hospital Centenario, en cualquier institución de promoción social, etcétera, etcétera. Sí, el paciente o la persona, digamos, que ingresa como un paciente, después busca un lugar de pertenencia, como decía Ariadna, y esto puede ser tranquilamente una institución del orden de lo psiquiátrico, como cualquier institución de salud o de otra índole. Claro, pero bueno, allí también muchas veces aparece la psiquiatría ocupándose de muchos temas que antes no estaban en sus manos, digo, como problemas de tipo social. Es un fenómeno que se está dando cada vez más. La psiquiatría se está ocupando de temas sociales que antes no. Yo creo que la psiquiatría siempre se ocupó, digamos, de regular el orden, el orden social. Esto es algo que lo describe muy bien Foucault, o sea, llamada a poner el orden, en el orden de la higiene pública. Pero estoy hablando de la psiquiatría clásica. Claro. Hay quienes... No de los psiquiatras. No, pero bueno, hay quienes pueden poder pensar otras cosas. O sea, esto que decía Ricardo, de que hay un techo... Sí, bueno, no, estaba viendo también un caso puntual, que es el de el cierre del corralito de Coronda, ¿no? Este espacio que se conocía como corralito, que era el pabellón psiquiátrico de la cárcel de Coronda, que a partir de un pedido que se hizo desde organismos de derechos humanos, como la Coordinadora de Trabajo Carcelario, se decía, bueno, no es un espacio que esté en buenas condiciones, que debe ser cerrado, que no merece, no vale la pena seguir manteniéndolo, y a partir de ese cierre se envían muchos de las personas que estaban allí alojadas, detenidas, se los envía a la colonia de Oliveros, y eso trajo una serie de inconvenientes, porque los trabajadores de la colonia psiquiátrica de Oliveros dicen, bueno, nosotros no estamos o no tenemos las herramientas, o no se puede trabajar de esta manera, y a partir de eso, bueno, hubo toda una discusión política que tiene que ver con que, bueno, estaba bien, ¿qué hacemos? Una discusión que a lo mejor tal vez falte allí en el medio. Hay instituciones que no funcionan, que no pueden seguir, pero ¿y qué se hace con eso? Y yendo puntualmente al corralito este de Coronda, se cerró, está bien, pero ¿y después cómo seguimos? ¿Está un poco la discusión? ¿Faltan discusiones en el medio? Bueno, lo que pasa es que estamos hablando de detenidos. Digo, en este sentido yo me solidarizo con los profesionales de la colonia de Oliveros, porque excede un poco la función profesional, el tema de trabajar con detenidos en un ámbito que no está preparado para la detención en los términos en que está planteado en términos legales, ¿no es cierto? Entonces, aquí es donde se plantea una contradicción, digamos. La solución al cierre del corralito es un parche que tal vez empeora la situación de origen, el problema inicial. En este sentido, tal vez debió pensarse en otras situaciones. Por supuesto que lo del corralito de Coronda es una aberración y es un espacio en donde no hay ninguna alternativa de mejoría sintomática para un paciente detenido que tiene un malestar subjetivo que desde la medicina puede encuadrarse en una nosografía determinada. Pero de ahí a pretender un cumplimiento de condena en una institución que no está preparada para eso, me parece una flagrante contradicción que los profesionales están en todo su derecho de reclamar. Sí, yo acuerdo con lo que dice Ricardo y también me parece importante que pensemos cómo en este último tiempo se ha construido una relación entre locura, delincuencia y adicciones. Me parece que ese es un punto para revisar. Bien, lo vamos a seguir charlando, digamos, a esta cuestión de cómo muchas veces se asocian a cuestiones penales con la salud mental y también con las adicciones. Vamos a hablar dentro de unos minutos nada más con Enrique Font, un criminólogo, también docente de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario. Seguimos con lo que es la ciencia.